Radio Ubrique. Deportes. Jueves 14 de junio comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en la sintonía de Radio Ubrique, que no es otra sino el 97.6 de la frecuencia modulada. También pueden oírnos a través de internet, radioubrique.com y de las plataformas de los móviles de nueva generación, m.radioubrique.com. Vamos a quedarnos en los próximos minutos con toda la actualidad del deporte ubriqueño que pasa hoy también por el mundo del motor, porque retomamos nuestra sección Escape Libre para comentar lo que ha sucedido en los rally. Vamos a hablar del rally Rías Baixas, donde hace ya un par de semanas se daba la sorpresa con la victoria de un piloto de la tierra, de Alberto Meira. Contra pronóstico decimos, en principio las condiciones de lo que era el rally, de los tramos, parecían que se adaptaban perfectamente a las características de los GT. Pues ningún GT pudo entrar en el podium. Es más, dos Mitsubishi en primera y tercera posición, esta tercera de Víctor Senra, y el Skoda Fabia Super 2000 de Alberto Hevia. Así fue como concluyó ese Rally Rías Baixas. Tenemos que hablar también de Rally Sprint de Albuñol, victoria de Juan Ángel Ruiz con su Subaru Impreza. No estuvo presente Pedro David Pérez. También hablaremos de Rally Tierras Altas de Lorca, puntuable para el Campeonato de Andalucía, a pesar de que se realizaba en territorio murciano y que era puntuable también para el Campeonato Murciano. Y nos vamos a quedar hablando del slalom de Alcalá de los Gazules, así como las próximas citas que vamos a tener en el calendario automovilístico. Eso será dentro de unos minutos, porque antes también nos queremos quedar con el mundo del ciclismo, porque este fin de semana la Asociación Ciclista de Ubrique pone en marcha su quinta ruta BTT Ubrique Tarifa por el GR7, coincidiendo también con la tercera travesía Ubrique Gibraltar. Está organizado por el Club Tritón, que va a tener lugar el mañana viernes, en la madrugada del viernes, hasta la tarde-noche del sábado, desde la noche del viernes hasta la tarde-noche del sábado. Pues hoy nos vamos a quedar hablando de ciclismo, mañana nos quedaremos hablando de esta travesía, y tan solo comentar que será una de las actividades que organice la Asociación Ciclista este mes de junio, porque tiene todos los fines de semana completo. Si este 16 de junio, como decimos, organiza esta quinta ruta, el próximo 24 llevará a cabo la sexta ruta de convivencia, y el 30 la subida al Veleta, prueba con la que se cierran su calendario cicloturista. Tres semanas intensas para los amantes del ciclismo, para los componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique. Por cierto, que también queremos comentar de que ya ha finalizado lo que es la Liga Escolar, o la Segunda Liga Multideportiva Escolar, que se ha desarrollado en Ubrique durante este 2012, en la categoría Alevines y Benjamines. En Alevines la victoria ha recaído en dos equipos que han llegado con la misma puntuación al final de esta Liga Multideportiva. Reina Sofía y Fernando Gavilán, aunque en este caso parece ser que con los mismos puntos, aunque la diferencia, digamos, lo de alguna manera de Golaveras ha favorecido al conjunto de Reina Sofía. Y en la categoría Benjamín ha sido Ramón Crosa el que se ha impuesto también al conjunto del Reina Sofía por un solo punto. Enseguida estaremos hablando de todos estos asuntos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Este jueves noche, después del partido de la selección, el viernes y el sábado noche, fiesta degustación, comienzo del verano en Pan Morgan. Pide tu mojito y te invitamos a otro por el mismo precio. Y durante la Eurocopa, disfruta del mejor ambiente en la Avenida de España en Pan Morgan. Ven y compruébalo tú mismo. Este verano, Pap Morgan. Y hasta aquí la primera cita ubriqueña con orientación. Primer Rogaine Ubrique el sábado 23 de junio de 10 a 12 de la noche. Una forma especial de celebrar la noche de San Juan y la llegada del verano. Una carrera donde tendrás que poner a prueba tu astucia, capacidad física, resistencia, dureza y habilidad. Una competición por equipos que acogerá, entre otras modalidades, la orientación, la escalada, el rappel o el tiro con arco.

Ahora en Ubrique, Informática Mancera, en Avenida Diputación número 59, Camino de la Piscina. En Informática Mancera, todo lo que necesitas en informática y periféricos. Ordenadores, componentes y todo tipo de accesorios. Informática Mancera dispone de un servicio garantizado y especializado de reparación. Visítenos y pida presupuestos sin compromiso. Nuestros precios no tienen competencia. Y si deseas iniciarte en el mundo de la informática, ven a visitarnos. Te ofrecemos asesoramiento sin compromiso de todo lo que necesitas. Informática Mancera, en Avenida Diputación número 59. La mejor calidad y el mejor servicio sin competencia. Más información en informaticamancera.com. Seis y 28 minutos de la tarde, vamos a arrancar en el día de hoy. Antes de quedarnos en el mundo del automovilismo, como hemos anunciado en nuestro sumario, vamos a centrarnos en el ciclismo, sobre todo en esa cita, un nuevo evento organizado por la Asociación Ciclista de Ubrique, en este caso la quinta ruta BTT Ubrique Tarifa a través del GR7. Una ruta que se va a llevar a cabo este sábado y para la que ya tenemos aquí, para que nos dé detalles sobre la ruta, el presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, Jesús Fernández. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sábado 16, como decimos, desde muy temprano. Arranca lo que es la organización de esta quinta ruta BTT, Ubrique Tarifa, con la que podríamos considerar que ya casi cerráis la temporada de ciclismo de montaña, ¿no? Sí, ya con esta ruta prácticamente se cierra, la temporada de ciclismo de montaña, y nada, pues nos espera un día caluroso y de muchos kilómetros. Ayer precisamente tenéis reunión ya para ultimar los detalles organizativos de lo que va a ser esta ruta. ¿Cómo se presenta? ¿Qué sensación hay entre vosotros? Pues nada, yo tuve una pequeña reunión con todos los que vamos ahí a dicha ruta, y nada, pues sobre todo explicarle a la gente que este año viene por primera vez la dificultad que tiene esta ruta, la dureza y hombre, también de prevenir un poco de lo que se pueden encontrar en ese día. La gente está concienciada y esperemos que todo salga bien y disfrutemos de un día de ciclismo. La dificultad organizativa de una ruta como esta la tiene la logística, ¿no? El tema de la vuelta, sobre todo, ¿no? Sí, sobre todo eso. Tenemos que contratar varios coches para que nos traigan de vuelta para acá. Y entonces, claro, tenemos que tener todo bien atado porque para que todos entremos para venirnos para acá en los diferentes coches y las bicicletas entren bien. Y nada, pues ya está todo cubierto y todo listo ya para el sábado. A priori, ¿cuántos ciclistas vais a participar? Pues vamos 26. Yo creo que es el año que más participantes hay. Hay gente que aún hemos fallado todos los años, que vamos todos los años, y hay gente que vuelven unos años en podio, otros no, y hay gente que este año lo va a hacer por primera vez. Pero vamos, es el año que más participantes va a haber. Háblanos en principio de esta ruta que tiene una distancia considerable, de más de 100 kilómetros, ¿no? Sí, 134 kilómetros exactamente. Mucho más de 100 kilómetros. Y que en principio puede engañar porque es una ruta bastante dura, ¿no? Hablan de a lo mejor en el imaginario colectivo podemos pensar que vamos ahí a Tarifa, que es todo bajada y hasta la playa, pero la verdad que es un recorrido muy engañoso porque mucha gente se cree que con solamente coronar Berruecos todo cuesta abajo hasta Tarifa, porque como es costa, pues todo es cuesta abajo. Y no es así, vamos, la ruta tiene su dificultad. Sobre todo los últimos 50 kilómetros son bastante duros, aunque este año vamos a coger otro tipo de... Los últimos 50 kilómetros vamos a hacer por otro terreno, que es menos duro, pero vamos, aún así, no solamente la dureza del terreno, sino también los kilómetros que se llevan acumulados, la calor que nos va a azotar, y vamos, que es una ruta que es bastante engañosa, y 130 kilómetros en bicicleta montaña, la verdad es que se hace bastante duro. ¿El calor es lo que más os preocupa o es más llevadero sobre la bici? No, el calor, por esa zona hay poca vegetación, entonces tenemos previsto llegar sobre las 5 de la tarde, pues imagínate a las 3 de la tarde pedaleando sin una sombrita que te cubra, pues se hace bastante dura, entonces pues hay que hidratarse bien, comer bien para que la fuerza no falle al final y llegar lo más entero posible, vamos. Uh-huh. Explícanos el recorrido, ¿cuáles son las zonas así más complicadas? Pues la zona más complicada diríamos pues la subida al Bogarrorogo es un punto aunque sale al principio fresco, pero un puertecito que ya te va restando un poquito de fuerza. Luego vamos hacia Jimena, y en Jimena, pues pasando Jimena, pues nos encontramos el Castillo de Castellá, también es una zona de piedra. Perdona, ¿todo esto lo hacéis por el GR7? Sí, todo. Por los arcos naucales, por carril, ¿no? Sí, todo por el GR7. Bueno, la parte esta de Ruego, más o menos todos nos conocemos, tiene sus pequeñas subidas, pero quizás uno de los puntos más fuertes es lo que te he dicho, la subida a Castellá, porque una subida ya que ya lleva unos 60-70 kilómetros, una zona empedrada que se hace bastante dura y ya te va mermando. Y luego, pues una vez coronado Castellá, hay una bajada en el que luego cogemos un carril bici, diríamos, hasta los barrios, diremos. Y ya en los barrios, pues, ahí es la parte ya nueva la que vamos a coger. Entonces, realmente no sé cómo es el terreno ese, pero los años anteriores hemos subido el puerto Dojén, que también es un puerto bastante duro. Luego una presa que hay también por los barrios, también bastante dura. Vamos, que el recorrido tiene su dificultad. Uh-huh. Pero vamos, estando un poquito preparado, que es lo que se le decía a la gente, pues... Se hace lo más ameno posible. Creo recordar que una de las cuatro ediciones anteriores fue especialmente dura incluso para vosotros, ¿no? Que ya sois ciclistas consumados y preparados, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que esta ruta hemos tenido de todo. El primer año que la hicimos recuerdo yo que pasamos bastante calor. Vino una ola de calor, entonces lo pasamos muy malamente al final porque ya los músculos, los tendones ya estaban al orden del día. También otro año, pues, también nos mermó mucho la avería mecánica. Hace dos años también nos cayó un diluvio. Entonces, iba todo el camino, diríamos, mojado. Entonces, también bastante desagradable y mojado todo el camino. Entonces, hemos pasado por diferentes dificultades en el que algo imprevisto que veramos este año, la calor es la que nos va a azotar. Todos los estados meteorológicos solo ha faltado que nevara, ¿no? Eso es lo único que ha faltado que nevara, veramos, hemos pasado por lluvia y sobre todo mucha calor. Uh-huh. Llegáis a Tarifa en torno a las 5:30 de la tarde, nos has comentado. Sí, es que según un año hemos llegado a las 4, otro año hemos llegado a las 6, porque también date cuenta de que este año también vamos más gente, entonces mientras más gente vaya, pues más complicaciones te van surgiendo por el camino, que si avería, pinchazo, que si alguno la pasa un poquito malamente. Pero vamos, sobre las 5 el horario previsto que tenemos para llegar allí a Tarifa. ¿Regresáis del tirón o hacéis allí un... No, allí pues descanso. Allí hacemos un descanso, comeremos algo, disfrutaremos un poquito de la playa y a reírnos un poquito y luego de camino de vuelta para acá. También comentarte que en Castellá también vamos a... El año pasado ya coincidimos con la ruta que hacen los marchadores de Ubrique y este año pues hemos coincidido las dos fechas para tener los dos, el encuentro allí en Castellá, para unirnos los dos grupos y hacer un retito de convivencia. El año pasado ya coincidisteis, pero ese fue por casualidad más que el año pasado fue por casualidad y este año pues lo hemos hecho los dos grupos lo hemos hecho queriendo para coincidir en la misma fecha. ¿Todavía puede inscribirse alguien a esta ruta o ya la tenéis? Ya está, los coches están cubiertos ya. Ya quien quiera venir pues se tendría que buscar sus medios para venirse para acá. Si alguien quiere venir y alguien podía recogerlo, pues no hay ningún problema. Hemos comentado antes que con esta cita pues se cierra prácticamente lo que es la temporada de montaña, aunque todavía os quedará pendiente la nocturna, que este año la cambiéis de fecha, ¿no? Sí, la nocturna posiblemente la hagamos a final de agosto, porque el año pasado lo hicimos en julio y no hubo mucha participación, y este año pues sí la queríamos hacer a finales de agosto, pero bueno, eso ya es una fecha que todavía no la tenemos concreta, y ya cuando se acerque la fecha pues ya daremos la noticia. Lo podemos considerar ya para la próxima temporada. Sí, ya realmente ya la temporada, diríamos, de ciclismo nuestro está terminando y ya pues se considera una actividad de la próxima temporada. Porque es que tenéis un mes de junio repleto, este sábado esta quinta ruta, pero es que el próximo sábado, el próximo domingo, el día 24... celebráis la sexta ruta de convivencia, ¿no? ¿En qué va a consistir esta ruta? Pues nada, esta ruta pues fue una idea de varios socios de nuestro club, de hacer una convivencia ciclista local de todos los ciclistas de Ubrique, para hacer un día de convivencia de ciclismo, pasar un rato agradable con todos los compañeros, y nada, pues ya vamos por la sexta edición. ¿Dónde y cómo pueden inscribirse los interesados? Pues hemos puesto un precio simbólico de 5 euros, sobre todo porque a mitad de recorrido pues vamos a dar un pequeño avituallamiento, y luego al final del recorrido vamos a hacer una convivencia. Entonces hemos puesto un precio simbólico de 5 euros en el que se puede pagar en Autorecambios Carrillo, en Ciclo La Mela o en Bar Lobato. Entonces todo aquel que quiera inscribirse, pues que lleve 5 euros y se inscriba, dé su nombre, y sobre todo para eso, para cubrir los gastos de avituallamiento y el pequeño aperitivo que vamos a dar al final de la ruta. Una ruta de convivencia que va a ser la siguiente: recorrido Ubrique El Bosque, Algar, Puerto Gáliz y Ubrique. Un recorrido ya conocido y rodado. ¿Qué tiene de especial, por lo tanto, esta sexta ruta? No, el recorrido pues siempre se ha hecho el mismo recorrido, porque es un recorrido que prácticamente lo puede hacer cualquiera, no hace falta estar en un estado físico óptimo, y sobre todo de también una carretera menos transitable, en el que hay poca circulación, y también como vamos un grupo bastante numeroso, pues para evitar complicaciones de tráfico y sobre todo para que la gente disfrute de recorrido, vamos. ¿Y el ambiente es más distendido que en cualquier otra ruta? Es lo que te he dicho, un día para compartir con los compañeros, tratar con otros compañeros que normalmente no salen en nuestro calendario y para pasar un día agradable con ellos y divertirnos y pasarlo lo mejor posible. ¿Esta ruta viene a sustituir a la que teníais programada en el calendario cicloturista para ese fin de semana? Sí, se cambiaría la ruta que teníamos programada por el día de convivencia. Por eso, porque un domingo es un día que puede venir cualquiera, y un sábado es más, hay gente siempre que está trabajando, entonces un domingo es más accesible para todo el mundo. Eso será el 24, pero es que el 30 ya cerráis ese calendario cicloturista con una ruta que incluíais hace algunos años como principal novedad, porque es la subida al Veleta, y que seguís insistiendo en ella, ¿no? ¿Os ha gustado? Sí, es otro para cerrar ya la temporada ciclista de nuestro calendario. Es un día también de convivencia con los socios del club, en el que sobre todo reina la diversión y pasa un día agradable y de hartarnos de rey, vamos, porque vamos todos en autobús, que si los chistes, que si el cachondeo, y luego pues cada uno sube a la Sierra Nevada como puede, y luego pues tenemos un almuerzo concertado y nada, pues disfrutar de este día, porque es para cerrar el calendario ciclista de nuestro club. Ya estaréis trabajando en esta ruta, ¿no? Sí, eso ya estamos en contacto estamos buscando autobús, porque este año queríamos buscar un autobús con remorque para meter la bicicleta, y estamos haciendo varias gestiones para contratar a alguna empresa que nos dé este servicio. En años anteriores recuerdo que, por ejemplo, el año pasado y el anterior, se encontrasteis arriba con nieve. ¿Este año las predicciones son similares o no? Yo creo que sí, vamos, porque el año pasado también hacía calor. El primer año que fuimos, pues también era julio, no llovió ese día, pasamos bastante frío. El año pasado pues fue un día bueno, pero aún así yo creo que allí todo el año hay nieve. Y lo que pasa es que, claro, tienes que subir bastante para arriba, pero hay puntos en el que te encuentras por la carretera nieve y la verdad que es un paraje que no lo ves por esta zona y disfrutas bastante. ¿Hay ganas para esta ruta del Veleta? ¿Le gusta a los socios? Sí, los socios, vamos... ¿No tenéis problemas para...? No, al revés, hay gente nueva que nunca han ido, van a venir este año, otros hemos ido todos los años, vamos, es algo que la gente pues disfruta de ese día, se lo pasa bien y y es un día que lo tienen marcado en su agenda. Pues quinta, eso será subida al Veleta. Nosotros ya para despedirnos recordar que esa quinta ruta, Ubrique Tarifa, ruta BTT, GR7, salida, hora de salida. Pues a la hora de salida sería desde la Plaza La Estrella, saldríamos a las 5 de la mañana y luego pues habrá varios corredores que saldrán del Berrueco y allí sería la salida a las 6 de la mañana. Es decir, a las 5 de la mañana desde la Plaza La Estrella y a las 6 de la mañana desde el Berrueco. Algunos prefieren quitarse la... Sí, sobre todo quitarse la zona esta del Berrueco porque lo que te he dicho antes... Lo que es la carretera, ¿no? Sobre todo la carretera y quitarse un trozo de ruta bastante... Que aunque al principio está fresco, pero que al final lo puedes acusar. Entonces pues prefieren quitarse este trozo de carretera y salir desde allí desde el Berrueco. Uh-huh. Pues Jesús, muchas gracias y mucha suerte este fin de semana. Pues nada, gracias a ustedes. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudiste escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Toda la actualidad del automovilismo andaluz en Tiempo de Deporte. Escape Libre con Álvaro Gago. Seis y 43 minutos de la tarde, sintonía que nos indica que a partir de ahora vamos a hablar de motor, de automovilismo, de rally, con nuestro compañero Álvaro Gago, que ya lo tenemos por aquí. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes. Y en plena ebullición de la temporada, con pruebas, no termina una, empieza otra, y bueno, ahora estamos en un momento bueno para todos aficionados al automovilismo, ¿no? Sí, hombre, ahora mismo estamos en el momento el más grande que hay. Idóneo, ¿no? Idóneo. Ya vendrá el parón de verano, porque en verano tienen un parón a cuenta de, tú sabes, de no pueden hacerse pruebas del calor, bueno, de, por aquí abajo, porque por ahí arriba no para en verano, ¿no? Sí, para también. También. Se hacen después, bueno, para un poquito nomás, porque después tenemos ya dos pruebas en pleno verano también, que son el Príncipe de Asturias, el Príncipe de Asturias y el Llanes, también. ¿Pruebas en julio? ¿En julio ha habido pruebas? ¿En el mes de julio no hay pruebas? Yo creo que no hay. ¿Alguna de estas ha sido, digo, de las gallegas, no? ¿No ha sido en julio nunca? No. ¿En agosto sí? En agosto, a finales de agosto, hay una de que... Otra de gallega y las dos del... En septiembre ya que vienen ya de los asturianos. Pues muy bien, está hablando de rally nada más. Sí, claro, de rally, porque... Rally de asfalto. Asfalto. Una amplia oferta por todo el territorio nacional. Bueno, cuatro pruebas son las que tenemos que tratar en hoy... Pues comentar, ¿no? Hacer nuestro tu análisis, mejor dicho. Bueno, decimos, analizar lo que ha pasado en estas cuatro últimas citas del Nacional de Asfalto. Tenemos el resto ya de regional, distintas modalidades regional. Si te parece, vamos a comenzar, vamos a hablar de Rías Baixas, del Slalom de Alcalá, del Rally Sprint de Albuñol y del Rally Tierras Altas de Lorca. Vamos a comenzar por el Nacional, si te parece bien. Rías Baixas. Que yo ya comentaba antes que, bueno, un rally donde, por sorpresa, digamos, contra pronóstico, ha ganado un piloto de la tierra. Un rally que comentaban que se adaptaba más a las condiciones del OGT que a los del resto de vehículos, y sin embargo ninguno ha logrado entrar en podium, ¿no? Ninguno ha podido llegar en el podium. Sin embargo, ya te venía comentando, en otros programas hemos comentado que los R4, los Mitsubishi, son vehículos que están ya, el R4 ya está más igual y casi igual que los Super 2000. Nos estuvimos comentando, ¿te acuerdas aquel día? Sí. Estuvimos comentándolo. pues ya ha llegado la hora y ya han ganado ya un Mitsubishi R4, uh-huh. que es lo que estaban intentando ellos. Que llevaban tiempo sin... Los Mitsubishi sin ganar, pues yo qué sé, hace bastante tiempo que no llevaban sin ganar. Pasó su época de dorada y ahora parece que vuelve. Sí, pero, porque el año pasado comentamos que el N Plus ya se estaba acercando más hacia a los puestos de cabeza. Uh-huh. Pero este año ya el R4 todavía está más avanzado. Entonces estuvo dando el ingeniero técnico de Roberto Méndez, estuvo explicando las diferencias que había del R4 al N Plus, y el R4, claro, ya el R4 es un coche de carrera, porque le quitan el salpicadero, ya el salpicadero no lo lleva, las puertas son de carbono, y sobre todo lo más importante es que el chasis es un tubular también, y entonces ellos donde trabajan más con el chasis. Entonces ya han hecho, antes, para explicarme mejor, el Mitsubishi antes siempre venía el Mitsubishi Grupo N, que es el que estamos acostumbrados a ver siempre, a ver por aquí, el Mitsubishi que corre, boom, boom, boom, pero lo que han hecho ha sido, siempre ese coche iba en Grupo N, que era un coche como que dice de serie, pues entonces han hecho un coche de carrera, partiendo de la base del Mitsubishi, han hecho del N Plus, han hecho un coche de carrera ya. Ya de otro grupo, Grupo A. Sí, Grupo A también, y que está mucho más preparado. Sobre todo en el chasis, también el cambio secuencial, el freno mano, va todo, es que le han cambiado casi todo. Para muestra un botón, y es que en este 48º rally de las Rías Baixas, la victoria ha sido para el gallego Alberto Meira con Mitsubishi Lancer Evo 10. Y la misma montura para el tercer clasificado, Víctor Senra. Es decir, que se han metido dos Mitsubishi en el podium. Bueno, podium. Y tampoco ha quedado muy lejos el de Alejandro Pais, que ha estado en segunda posición. De los hermanos Pais. Es decir, que ¿tú crees que esta irrupción de los Mitsubishi puede marcarle esta segunda? Bueno, segunda no, porque estamos prácticamente en los inicios de... Sí, pero yo creo que, por ejemplo, el de Alberto Meira, que nunca había ganado tampoco una prueba del Nacional... Pues también lo conoce los tramos muy bien. Él siempre ha estado viendo que siempre su sueño era volver a ganar una prueba en su tierra allí. Y Víctor Serra tres cuartos de lo mismo, ¿no? Y Víctor Serra tres cuartos de lo mismo, que hemos estado hablando tuvimos el año pasado hablando con él también. Pero y van los dos coches de Roberto Méndez también, el preparador. Entonces es lo que estamos hablando antes, que no sabemos si es algo excepcional, ¿no? O va a ser esporádico en esa. Yo creo que esporádico no va a ser. Yo creo que no va a ser esporádico. Yo creo que siempre van a estar, de los 5 o 6 primeros, van a estar siempre los Mitsubishi estos de Roberto Méndez, los R4. Yo pienso que sí. Bueno, como ahora estamos hablando también de R4, R2, R3, es que han cambiado ahora toda la normativa esa y van. Porque, por ejemplo, el Kiko Ojeda va con un R3, que es un Citroën también. Pero eso, lo que pasa es que el R3 son tracciones delanteras nada más. El Mitsubishi va a tracción a las 4 ruedas. ¿Qué significa R2, R3, R4? R2, eso están hablando de diferentes categorías. Por ejemplo, clase A, clase B, clase 1, clase 2. Tú lo has visto muchas veces cuando sí, las sí, clasificaciones. Sí. Hay varias clases dentro de la categoría y clases. Exactamente. Pues entonces, los R3 fue un. Esos que hacen una normativa con los cuales llevan X de esto. ¿Cómo se dice? Llevan una. Unos topes, como quien dice, que más de ahí no puedes pasar, la brida del turbo, por ejemplo, los cambios secuenciales, cualquier cosa de esa, ¿no? Entonces no puedes pasar del nivel ese. Entonces, si pasas del R2, pasas al R3 ya, pasas a otro nivel. Del R3 pasa ya, como quien dice, al R4 que ya es un coche de carrera. ¿Qué son evoluciones, podríamos decir? Son evoluciones porque no evolucionas el motor. El motor, digamos, sino no me refiero a eso, sino evoluciones en todos los aspectos, mecánicas, en todo. Exactamente. Un pasito más, digamos. Ahí, vamos subiendo de escalones. Evolucionando lo que es el vehículo. Entonces van el nivel, entonces claro, las prestaciones no son las mismas. Los frenos, todo, es que va cambiando todo. Cada vez que va dando un paso para arriba, va subiendo. Bueno, háblanos algo del Rías Baixas, ¿cómo fue? El Rías Baixas, pues... Empezó muy fuerte Alberto Meira. El Sergio Vallejo tuvo también un problema, pinchó también. Entonces se vino abajo ya y se quedó completamente descolgado. El Miguel Fuster tuvo también un problema también con él, porque llevaba por lo visto el copiloto no pudo estar con él. Y llevaba un antiguo copiloto que llevaba José Vicente Medina, que es el que siempre ha estado con él de copiloto. Y entonces no llegaron a... llegaron a un control de tiempo, llegaron antes de la cuenta. Uh-huh. Entonces, al llegar antes de la cuenta, lo penalizaron un minuto. Entonces, el Astro lo llevaron ya durante toda la carrera. Iban intentando porque hicieron buenos tiempos también. Había tramos también, que es un tramo que era muy bueno también, que los GT también tuvieron arriba siempre. Pero la mayoría de la sorpresa fue que los Mitsubishi, como hemos hablado antes, que estuvieron muy arriba, muy arriba. Y Alberto Evia pues estaba ahí viéndolas venir y llegó el momento que se quedó en el último tramo, antes de llegar al último tramo, se quedó Alberto Evia a uno, no llegó a 2 segundos de diferencia. Pero después en Asanta, no me acuerdo ahora el nombre que era, el último tramo pues se tiró a saco el Alberto Meira y ganó rally. Porque estamos hablando de que Meira le ha sacado a Evia una diferencia de 6 segundos con 6 décimas. 6 segundos, le sacó 4 segundos en el último tramo. Por eso te digo que... Es que en el tramo anterior que era Formelos, digo que en general, Asnaves era el último tramo que había. La diferencia de la clasificación final ha sido esa, de 6,6 segundos. 6,6, una borrada. Pero es que date cuenta que lo que te estaba comentando antes, que es que en el antes de empezar el último tramo de Asnaves era de 2. Era 1,9. Ajá. Uh-huh. 2 segundos, por lo tanto el rally ha estado emocionante, ¿no? Emocionante no, súper emocionante. Uh-huh. Lo que pasa es que Alberto dijo, pues aquí voy yo, ese tramo lo conocemos bien. ¿Qué Alberto, Evia o Meira? Alberto Meira. Meira. Estamos hablando del que ha ganado. Sí, sí, sí. Alberto Meira, entonces lo conocimos bien el tramo y se echó a por todas en el último tramo. Joan Viñes, séptimo clasificado con su Suzuki Swift Super 1600, y creo que es el nuevo líder del Nacional de Asfalto. Sí. Es muy regular, ha estado haciendo muy regular todas las pruebas que ha habido y está arriba. Recordemos que Suzuki es un, digamos, estos coches participan en una competición monomarca. Estos dos coches no. El que lleva Joan Viñes y Igor Canchotegui son Super 1600. Vale. La monomarca son otros. Es una copa en la parte. Uh-huh. Pues tenemos otro Suzuki que está ahí corriendo también, pero no es ni el Super 1600 ni el Suzuki de la copa, sino que es el de Santi Cañizares. Uh-huh. Ese es el del folclórico, ¿no? El Suzuki folclórico. Ay. Que... No, también tenemos otro Suzuki también, que es Oscar Pereiro. Uh-huh. El campeón del Tour de Francia. Del año 2000. No recuerdo el año que fue, pero que fue el campeón del Tour de Francia también. 2006 creo que fue. También lo tenemos corriendo en la Copa Suzuki también. A todos le están dando por meterse ahí en el mundo de los rallies, ¿no? Hombre, al que le gustan los rallies, pues, al que le gusta, le ha gustado siempre, pues el, está muy bien. Deporte, pero vamos. Está muy bien porque también viene, son personalidades destacadas en el mundo del deporte y también vienen pues a, eso le viene a muy darle bien, publicidad. Le viene muy bien al automovilismo. Sobre todo Cañizares, además que tenía su programita también en Canal Plus. En, ¿no? Canal Plus también. Pues esperemos que... También se está haciendo un programa entre el deporte también de cada rally del Nacional. Uh-huh. Se está haciendo también un programa de deporte. ¿Cuándo? ¿Qué día? Los miércoles lo echan. De los miércoles por la tarde, creo que son a las 6. Entonces creo que no después de... Creo que de las 6, creo que después de... Pero vamos, en Teledeporte te lo repiten los programas, tú sabes, ¿no? Bueno, esto es lo que nos ha contado, porque hizo seguimiento, como siempre, nuestro compañero Álvaro. Pero nosotros, aparte, tenemos las impresiones gracias a tvmotor.es, a nuestro compañero Cea Bermúdez, que lo vamos a escuchar ahora mismo. Alberto Meira, Álvaro Ñobre, victoria en casa, yo creo un sueño, ¿no? Sí, la verdad es que desde que se corrían los tramos de Vincio Villaza, Camos Vincios, Chenlo y todos estos, ¿no? Que es donde me entró a mí la afición al tema de los rallies, pues tenía un sueño, ¿no? Que era participar alguna vez en Rías Bajas, ¿no? Luego poco a poco pues vas haciendo otros resultados, haciendo copas de promoción y ahora llegamos a un nivel que soñábamos con algún día ganar el rally, ¿no? Ya hicimos un segundo, un tercero, un cuarto, sextos y bueno, ya bien dije hace un par de años que algún día nos llevaríamos el gato al agua. A falta de un tramo se acercó Alberto Evia, pero tenías esas neves ahí, sabías que ibas a ganar en las neves. Sí, lo tenía muy claro, ¿no? Y si no lo tenía claro, me lo tenía que creer, ¿no? Es un tramo que me gusta muchísimo. Decidí no arriesgar en el largo, vi que él apretó bastante y no recortó muchísimo la distancia que le llevábamos, pero bueno, sabía que en las nieves es un tramo que me encanta, que voy siempre muy rápido, muy pocos pilotos me ganaron ese tramo y al final pues tenía razón y le dimos ganado de 5 en ese tramo. Álvaro, me imagino que también contentísimo y empujando desde el asiento a la derecha más que nunca hoy, ¿no? Sí, muy bien, ¿sabes? En realidad, el rally ya en la jornada de ayer, ¿no? Si te digo la verdad, esta victoria, sabe, multiplicada por no sé cuántos mil, porque si corrimos en todo tipo de adversidades contra pilotos de que nos estuvieron haciendo frente, pero al mismo tiempo que tienen un gran palmarés, y nosotros siendo un poco que hacemos alguna salida al Campeonato de España y no tenemos la experiencia, y al mismo tiempo creemos que el conocimiento de los tramos por parte de ellos también es muy, muy similar al nuestro, porque este tipo de tramos se llevan corriendo desde hace muchas ediciones del Rally del Rías Bajas, y la victoria nos sabe como uf, impresionante. Habrá que celebrarlo hoy a la noche. A lo grande. Enhorabuena y a disfrutarlo. Muchas gracias. Alberto Evia, segundo puesto y luchando por la victoria hasta el final. Ha sido un rally complicado y un resultado, yo creo, muy bueno, pese a todo, ¿no? Sí, un rally difícil. Hombre, Alberto fue muy rápido, es justo ganador, está claro. Yo lo intenté hasta el final, pero no pudo ser, y un segundo es bueno para el campeonato. Se iba a comentarte que llegar al campeonato, resultado es muy bueno, y tras la victoria del otro día, pues parece que estáis ya encarrilando la temporada. Sí, la verdad es que sí. Llevamos ya, creo que este es el tercer rally corriendo tineo, o sea, juntando tineo, que el coche va perfectamente, sin un problema, que es como debe de ir, y a ver si nos sigue la buena racha. Aquí digamos que la climatología tal vez se ha echado una mano, ¿no? Un rally que se esperaba que era el rally de los GT, y sin embargo al final los GT pues no han conseguido nada. Sí, bueno, ya les vendrán rallies que estén secos más para ellos. Sí, gracias. Víctor Serra, tercer puesto, al final era un rally complicadísimo. Sí, la verdad que sí, sobre todo el día de hoy, que bueno, empezamos con algunos problemas, tanto de la estabilizadora que de ayer, y ahora con la caja de cambios, que bueno, ahí ya fuimos con mucho cuidado, ya por no romper la caja, sino que llevamos algún susto. Nada, la verdad que contentos, un podium, el coche terminó y muy contentos. Ya en Cantabria se había visto que tener este coche de R4 tenía potencial, aquí creo que se demuestra, ¿no? Sí, el coche tiene potencial, es un gran coche, cosas que pasan en las carreras. Yo, bueno, ya me conformo con terminar, que llevo una racha muy mala, y por lo menos terminar un podium y contento, y ahora a pensar en la siguiente, a ver si podemos hacerlo mejor. Ahí quedaban las palabras de Alberto Meira y su copiloto Álvaro Bañobre, de Alberto Evia y de Víctor Senra, los pilotos, en este caso también el copiloto de Meira, que subieron a lo más alto del podium, bueno, a lo más alto no, al podium de este Rías Baixas. Claro. Próxima cita, precisamente este fin de semana, ¿no? En Ourense. En Ourense, el Rally de Ourense, el 45º Rally de Ourense, que, bueno, arrancaba hoy jueves. Hoy están haciendo los reconocimientos. Y nada, que una inscripción bastante buena también. Parecida, muy parecida a la del... Hombre, algunos menos, pero con la noticia de que Chevy Pons también va a participar en este rally. 62, ha vuelto al nacional. 62 vehículos, equipos inscritos. Mm-hmm. Como tú comentas, la nota llamativa es esa inscripción de Chevy Pons. Mm-hmm. Que hasta ahora pues estaba centrado en no sé qué, en alguno de tierra por ahí, ¿no? No, Chevy Pons está centrado en el nacional de tierra. Uh-huh. Que va líder, con diferencia. En el, y bueno, pues ahora va a compaginar, mientras las fechas le permitan, ¿no? Claro, no, sí, las fechas sí compaginarán. Lo que pasa que los presupuestos, entonces él va a correr con un equipo galego. Como te he dicho antes, gallego. Entonces, el mismo equipo que corre también Adrián Díaz, creo que es, y Óscar Pereiro. Pero van a correr ya, va a correr con un Ford Fiesta Proto, que el coche me parece que es de Cal Competición también. Uh-huh. Es un Proto también. Como los Proto también pueden participar este año, le han dado en el Nacional de Asfalto, han dado margen para que entren más vehículos, todo tipo de vehículos, que estuvimos comentando también, pueden entrar a World Rally Car también. Lo que pasa que no, los World Rally Car cuesta mucho dinero mantenerlo. Pero vamos, que el Ford Fiesta Proto es casi un World Rally Car. Porque hablando de tierra, el peruano Ramón Ferreiro, que corre en Nacional de Tierra también, y estuvo comentando el hermano de Sergio Vallejo, que es copiloto suyo también, que es muy parecido a un World Rally Car. Varía un poquito. También corre también un otro proto, que es el Polo, de Willy Mantecón también, que también es un vehículo, también otro proto también, que es un estilo al futuro World Rally Car que va a tener Volkswagen. Pues las espadas en todo lo alto en este Rally de Orense, donde está la cosa bastante equilibrada ahora mismo en la clasificación general. La clasificación está también apretada, que arde. Apretada. Estamos hablando como hablamos cuando la subida de Falperra, que están todos iguales, pues en el Nacional pues están ahí también. Porque Alberto Evia es de los que va más bajo todavía y tiene las opciones todas claras, claro. Dijo que el segundo puesto era un buen resultado. Los dos últimos rallies que ha hecho Alberto Evia, como comentaba, ha dicho, han relanzado ahí. Sí, y uno que hizo en el Tineo también, del Asturiano también, que también terminó los tres rallies, que está muy arriba, bastante arriba. Más regular que el año pasado, donde el recordemos año pasado tuvo muchos problemas la también. Cantidad de problemas que tuvo con esa nueva unidad Super 2000, ¿no? Del Skoda. Pero porque también es lo que hemos hablado muchas veces, que tú traes el Skoda de la última evolución y tú atraes la Skoda que llevan Kopecky, llevan Mikkelsen y llevan Haninen, pues no tiene nada que ver con el... Sí, te la mandan todas las piezas, te la mandan todo para abajo, pero ahora tú tienes que montarlo el coche y prepararlo y ponerlo a punto. Y eso no es lo mismo que la fábrica que te está allí todo el día montando de los equipos. Por cierto, siempre hemos hablado de, bueno, de, digamos, de la afición de que hay al automovilismo, a los rallies en Asturias o en Cantabria. Últimamente, gallegos al poder, ¿eh? Forza Galega. Pero es que estamos no solo por pruebas, sino que ya estamos viendo que quizás estén en la vanguardia en lo que se refiere a equipo, ¿no? Y pilotos que estaban apareciendo, bueno, que ya los tenía, pero es que ahora también están despuntando, ¿no? Sí, pero es que Galicia siempre ha estado arriba, ¿eh? Sí, también. Pero ¿no? Bueno, siempre hablamos de Asturias, País Vasco, Cantabria. Algunas veces obviamos a Galicia y es una de las potencias automovilísticas. Yo no lo obvio, desde luego. Yo siempre lo he tenido claro, que Galicia es de los puntales más principales que hay ahora mismo en el automovilismo en España, ¿eh? De hecho, el único región que tiene tres pruebas del Campeonato de España de asfalto es Galicia. Uh-huh. Tenemos Asturias con dos, pero la que tiene tres son ellos. Solo gallego, y la verdad, claro, que por lo que podemos comprobar tienen, por el número de ediciones, Rías Baixas, Orense y Ferrol. 48 ediciones tiene Rías Baixas, nada más y nada menos. 45 este Orense. De Urense. Es que yo creo que son de los más punteros. Y lo que pasa que también, como hay tantos pilotos y tantos coches, pues no habrá tampoco tanto dinero para mantenimiento, para tener arriba ahí. Pero bueno, tú mira Asturias también, es que están. Yo creo que están igualados. Asturias y Galicia están muy pegaditos y ahí y tanto iguales, ¿eh? El norte de España, es así. Bueno, vamos a otra prueba. Nos quedamos ahora por Andalucía. ¿Qué te parece si hablamos de Rally Sprint Ciudad de Albuñol, donde Pedro David Pérez no participó? No. No estuvo ni Pedro Pérez ni Juan Camacho tampoco. No tiene mucho coeficiente y vienen los Rally Sprint. Ahora se ha puesto de moda los Rally Sprint, los Rally. Bueno, por lo menos en Andalucía ahora se están haciendo algo más. Parece que con la crisis se está veniendo algo más. Porque tenemos el Rally Sprint. Hemos tenido el Rally Sprint este. Albuñol. Y ahora vamos a tener el próximo Rally Sprint, es el de. ¿Cómo es? El Rally Sprint de Lucena. De Lucena. Que lo vamos a tener seguido. Y el mismo día también tenemos el Rally Sprint de tierra de Palma del Río también. Más barato, lógicamente, organizar un Rally Sprint que un rally. Está claro, claro, hombre, es que no tiene, bueno, nada que ver. Es que el Rally Sprint es un tramo, lo al grano, por la y para otro. Al grano, venga, Álvaro, ¿qué pasó en Albuñol? Donde el Subaru Impreza fue el que se llevó el gato al agua, ¿no? Sí, pero se lo llevó al final, en el último tramo. Que es lo importante, vamos, al final lo que sí, cuenta. Sí, porque estuvo, hombre, ya, pero... que yo cuando vi la lista de escritos, que una lista bastante casita, también las cosas como son... Uh-huh. Pues yo cuando vi a Juan Ángel Ruiz nada más, y Pedro Cordero, digo yo, pues Juan Ángel... Porque les faltaba el Pedro David Pérez y el Juan Camacho, que son los máximos aspirantes ahora mismo, y Oscar Gil también, que son los máximos aspirantes a poder ganar el Campeonato de España, el Campeonato Andaluz de Rally. Pero a ver a Juan Ángel Ruiz, tuvo problemas en el primer tramo y se quedó descolgado y estuvo todo el tiempo remontando hasta el último tramo, que al final se quedó a 3 segundos, cerca de 4 segundos, le ganó a Pedro Cordero, pero estaba a un segundo y pico, cerca de 2 segundos antes de empezar el último tramo. Uh-huh. Y en el último tramo le pegó a hachazo y lo pudo ganar. Una pena para Pedro Cordero también. Claro, es que la montura que había Pedro Cordero es un Peugeot 206 F2000, no tiene nada que ver con lo que lleva Juan Ángel Ruiz. Claro. Pero vamos, que lo estuvo luchando también. Y vamos, ha estado bien. La inscripción, como he comentado antes, un poquito escasita. porque es que no se puede echar tanto rally sprint una semana tras otra, porque estamos hablando de que hace 15 días se hizo también el rally de Pozo Blanco, que se fue de Pozo Blanco, ¿no? Uh-huh. Y fue rally. Entonces, a las dos semanas a la otra semana tenemos ya otra Germán vez. Leal. Germán Leal tampoco abandonó. Estuvo ahí. No estuvo presente. Recordemos que una de las sensaciones este año también en el... Ni Álvaro Mores tampoco estuvo. En el Campeonato de Andalucía. Ahora parece que tenemos más pruebas que gente para correr. Antes había más gente que quería correr y no había pruebas. Ahora parece que hay... Está bien que sea así, porque va resurgiendo la cosa. Parece que la cosa se está haciendo de otra manera. El Rally Sprint siempre es mucho más barato que el Rally. Pues venga. Bueno, esperemos que sea así. Y también se celebraba esto en Murcia, era prueba del campeonato de Murcia, pero aquí aprovechamos, como hay poquillas, pues hacemos esta que está aquí al lado, puntual para el Andaluz. El primer rally Tierras Altas de Lorca, rally de tierra en el que participaron, no sé cuántos participarían, pero al final terminaron 7 vehículos nada más. Sí, sí, participaron un poco más. Me parece que hubo un abandono, 10, creo. Vamos, la sorpresa de Herbert Llovera, también le costó trabajo también ganar, ¿eh? Bueno, sorpresa, ¿no? Hombre, sorpresa es que Llovera va al nivel que lleva, está corriendo el campeonato de España y no tiene nada que ver con los que corren en Andalucía, ¿eh? Que es muy diferente, pero hasta el último tramo no pudo también ganarle también al Mitsubishi. Al Evo 9 también, ¿cómo me llama el chaval ese? Francisco Javier Hernández Vera. Sí. Pues lo tuvo también ahí luchándole a tope, ¿eh? Y hasta el último dedo no lo pudo ganar. Estuvo también muy bien. Bueno, otra prueba. Slalom de Alcalá de los Gazules, esto más cerquita, más humilde, sí, más modesto. Sí, pero también estuvo bien también, porque resulta que de los que van líderes del campeonato, que es el... ¿Cómo es? El chaval este de Bejer, el del Oper Corza, el del Oper Cadet, Paquito Altamiriano. Y el segundo clasificado, pues quedaron quinto y séptimo. Con lo cual, Javier López, con el Ford Fiesta se ganó. Y entonces se ha puesto también Rubén Partal, que quedó tercero. Se ha puesto también arriba, ahora mismo se han puesto todos muy agrupados arriba también, en las clases de Gideon. Hombre, es una cosita, esto es lo que comentamos, que se iba a hacer una cronometrada y un slalom, pero al final se quedó más que en el slalom nada más. Bueno, pero, esas vamos, son las pruebas... También estuvo bien, también, con 19 inscritos, 20. Esas son las pruebas que ha habido este fin de semana, bueno, este fin de semana, en estas dos últimas semanas. Sí. Ahora nos vamos a las que va a haber en las próximas este fin de semana y en las próximas. Ya hemos hablado de Rally Dorense, que es este fin de semana. Pero también tenemos por ahí dos pruebas en las que yo no he conseguido encontrar su lista de inscritos. Todavía quedará tiempo. El Rally Sprint de Lucena y el Rally de Tierra Palma de Río, que se va a celebrar el mismo fin de semana, ¿nos decía? Sí. El mismo fin de semana. Este fin de semana, Este fin de semana, no, el que viene. El que viene. El 24. Por eso todavía no estaba puesta la lista el de 24 inscritos. El 24. Este fin de semana es otra cosa. Que ahora comentaremos. Que se va a celebrar, claro, estamos hablando de lo mismo que hemos hablado, de que el Rally de Tierra pues está empezando a resurgir un poquito en Andalucía, pero es que da la coincidencia también, coño, que los dos tienen que hacerlo el mismo fin de semana. Es lo que está comentando antes, que ahora parece que ahora la cosa está en ebullición de organizar pruebas. Entonces, claro, pues que muchos pilotos, a lo mejor, el que tenga presupuesto, está claro que el que vaya a hacer tierra, va a hacer tierra. Ese no va a irse a meterse en asfalto. Y el que vaya a hacer asfalto, no va a hacer tierra. Pero como también comentó Pedro David Pérez hace dos semanas aquí, que él también había hecho pruebas de tierra. Entonces, con un coche más modesto también, con un corcita, con cualquier cosita, para ir probando y disfrutan más la tierra, pues se disfruta, porque derrapan más. Y sobre todo también para los aficionados, que no le pongan dos pruebas el mismo fin de semana. Hombre, claro, es que los aficionados es que una puñeta, como digo yo. Pues nada, pues están las dos pruebas ahí. El Rally Sprint. El Rally Sprint también tiene una buena inscripción también. No está muy peor el de... Ah, bueno, todavía no está sacada la lista. No la ha podido encontrar todavía. No estaba... Bueno, al menos en las páginas... Sí, hay lista de inscritos, pero no están puestas bien. Y no la... Como la ponen allí. Al voleo. Mientras no sean oficiales, pues no... Claro. Bueno, más pruebas. Vamos a quedarnos ahora con el Nacional de Montaña. Que retorna otra vez. 28ª edición de la subida a Santo Emiliano. 15, 16 y 17 de junio. Este fin de semana. Con las cosas como está ahora mismo de igualada, puede pasar de todo. Puede salir cualquier líder de después de esta prueba. Recordemos que por ahora lo lidera nuestro paisano y vigente campeón de España, José Antonio Aznar, pero que apenas hay diferencia entre él, Manolo Cabo, López Fombona, Borreguero y... Es que están todos ahí, es que metidos en un puño. Es lo que estuvimos comentando, que va a estar el fin de semana. Bueno, mañana ya vamos a tener la... Bueno, el sábado vamos a tener, va a verlo... Es que los quieres seguir por internet, vos lo puedes seguir también entrando en Santo Emiliano, lo ves perfectamente. Santo Emiliano, que siempre nos comentaban que tenía una inscripción corta, a pesar de que era considerada la mejor prueba del Campeonato de España este año. Siempre ha sido, siempre. Bueno, que siempre, últimamente, de últimos años ha estado. Uh-huh. Recordemos que Ubrique también llegó a hacer la mejor prueba también. De la más valorada, sí. Creo que en estos últimos años pues la palma se la lleva Santo Emiliano, porque entre otras cosas se hablaba de que no tenían muchos problemas organizativos al contar con un número reducido de vehículos. Sin embargo, este año, y al igual que el año pasado, es puntuable para el campeonato portugués y eso implica que al menos una decena o unos 15 coches de 15 portugueses 20 coches se sumen a los nacionales, a los asturianos y a los nacionales, y que contemos, por ejemplo, con... Pues tenemos, por ejemplo, de los portugueses tenemos a... ¿Cuántos vehículos? Pues del 45 al... Mira lo bien. Sí, no, con 78 vehículos. Ah, no, me que estaba diciendo los portugueses. En general. Ah, en general 78. 78 vehículos. Que es una descripción bastante buena. Claro, muy parecida a la uriqueña. Estamos metiendo 15 portugueses también. Uh-huh. Que tú quitas los 15 portugueses también se viene un poquito más abajo. Nos hicieron la turca a nosotros por problemas con su propia federación. Y sin embargo a Santa Emiliana van. Algo darán. Hombre, la inscripción de los portugueses también está buena, porque vienen por lo menos vienen alrededor de 3 o 4 barquetas también de las buenas, que ellos compiten en su país, le permiten todas las barquetas. Puntera. Santo Emiliano cuenta con, o contaba, hasta ahora ha contado con, digamos, un presupuesto bueno. Que la permitida hasta tener ahí. Ese hospital de campaña. Hombre, claro. Y se ha mantenido ahí. Santo Emiliano es donde cobraban, ¿no? La entrada. Santo Emiliano era así. Me parece a mí que sí. Yo creo que sí. Ponían un ha euro. Sido pionero en lo que ya comentamos nosotros. Sí, estuvimos comentando con la hace tiempo también. De poner pagar. Precisamente López Fombona no, era quien nos lo estuvo comentando. Hombre, tú pagas un euro. Pagas a lo mejor un euro no te, es insignificante y. Esperamos, que eso hacerlo es muy difícil. Pero allí lo que pasa es que es un tramo que tú tienes que ir allí. Entonces tienes que entrar. Tienes que pasar por allí. En Ubrique no puedes tú, que va a poner un hombre acá y otro aquí en Ubrique, un euro cada uno allí. No, pues es curioso porque ya decíamos que se hablaba de que por la crisis que está pasando ahora mismo el automovilismo sería una de las opciones de recaudar fondos a través de... No es mala idea, porque cualquier persona puede pagar un euro para ver la carrera. Y el Langreo en Santo Emiliano pues ya lo están haciendo y les va bien. No hay. ¿Vuelves, se supone que vuelves a Vivillo también? Ah, sí. Sí. Este al final completa el campeonato de España, ¿eh? No, mientras que no vaya corriendo con. Es que lo que va a hacer la última prueba de la corrida con la Nazca también. Recuerda que también ha estado también corriendo en Spa-Francorchamps este fin de semana también en Vivillo. Esta es la cuarta prueba ya del campeonato de España y ha hecho dos. Dos. Y esta es la tercera. Esta es la tercera. Que probablemente la gane también. Si Oscar Palacio no tiene que hacer muchas gracias. Oscar Palacio tiene que estar disgustado. Pero vamos, estará mirando. Oscar Palacio estará mirando más el calendario de Villa que el suyo mismo, ¿eh? ¿No? ¿A dónde la tiene que correr? Sí, porque el otro día no le fueron muy bien las cosas, también tuvo problemillas con el coche en Spa-Francorchamps. Bueno, otra prueba. La primera subida a Colmenar, Montes de Málaga, que no al Colmenar, subida a Colmenar, al lado de la capital. Prueba puntual para el campeonato de Andalucía. Colmenar es un pueblo también de Málaga, por eso es. Que muy buena inscripción, nos comentabas tú, ¿no? Sí, bastante buena, porque con 39 vehículos descarrozados y 4 CM, se pone una inscripción bastante buena para los tiempos que están corriendo ahora. El nivel no es el... Nivel alto. El que desearíamos todos, ¿no? Pero vamos, está ahí Ortuño y hay un montón de vehículos ahí. Pero es mejor así, porque cuando... A lo mejor puede estar arriba. Recordemos que la última prueba no la ganó Ortuño, la ganó May Anderson. La última subida de la Fargue. Pues entonces ahí está la cosa ahora. Hombre, que hay más. Se ve más. Que tiene más opciones cualquier coche. Está más abierto, lógicamente. Está mucho más abierto. Más igualada, ¿no? Entre vehículos. Claro, hombre, yo creo que Ortuño no debe tener problemas ahí. Y más haciendo malagueño, que conoce aquello también. De Fuerola. Fuerola, no, de Mija, me ven que. Total, donde sea. Pero sí. Nos importa poco. Nos importa poco. Ya para ir finalizando, próxima prueba del Mundial de Rally. Nos vamos a las Antípodas. A las Antípodas, Nueva Zelanda. Y Dani Sordo, que se va también. Dani Sordo va también. Me vino Rodio hablando que había ha hecho un peregrinaje para ir a Nueva Zelanda porque tiene que ir a Los Ángeles. Y de Los Ángeles transpone para Nueva Zelanda. Yo no sé. ¿No hay avioncito que vaya más para allá, directo de allí para allá, o cómo va eso? No sé, yo la verdad que no. Los aeropuertos no sabemos cómo van. Los aviones no. No, venía puesto el otro día en el eso que tenía que ir hacia Los Ángeles. Estaba en Los Ángeles y tenía que. Lo que tiene que hacer no ir, por ejemplo, a Grecia. Claro. Hacer el Acrópolis, a lo mejor que tenían miedo de que le robaran el coche o algo. Ya, yo qué sé. Va a Grecia y no tiene que ir a Nueva Zelanda, ya que se ponen a elegir pruebas por temas presupuestarios, es lo que tú me comentabas. Es lógico que no vayan a Grecia, que estamos más cerca. Que argumenten que sean problemas de presupuestarios, por lo que solo pueden hacer pruebas escogidas y encima de todo se vaya el tío a Nueva Zelanda o se vaya el equipo a Nueva Zelanda, que, vamos, es de sentido común que le va a costar más caro. El transporte de todo. Es eso es lo que yo no entiendo. Eso es lo que siempre hemos estado comentando aquí, que es una cosa muy muy rara, muy extraña, ¿no? Bueno, se están haciendo cosas muy extrañas, Mini. pero extraña. Tampoco viene esto a, digamos, a. No viene a razones. A distorsionar la línea que ya llevan, no vienen a cambiarla, sino es la línea que. Nani Roma va a correr también con Mini, que está en el campeonato de España de tierra también. Uh-huh. Va a correr con Mini la Baja Aragón también. Y Heide Padrón también, que es un piloto que va a correr en un equipo español también, pues va a correr en Nueva Zelanda con Super 2000 de esto, la competición Super 2000, y va a intentar ganar también y a hacer el asalto al liderato también. Uh-huh. Heide Padrón. Pues bueno, ¿cuándo es este rally de Nueva Zelanda? La semana que viene, ¿no? La semana que viene, uh-huh. El fin de semana que viene. Ya hablaremos nosotros dentro de dos, porque ya va a ser nuestro último programa de la temporada, antes de pillarnos las vacaciones, y ya ahí daremos repaso, no solo de las dos semanas, sino vamos a intentar hacerlo también de la temporada, ¿no? De la temporada, y hablando, a ver si hablamos con alguno del Nacional de asfalto. A ver si se dejan. No, tenemos muy mal cogidas las fechas, nosotros debíamos haber puesto una semana antes o después, porque el problema es que nos están coincidiendo todos los jueves con los reconocimientos de los tramos, entonces lógicamente no nos pueden atender. Pues bueno, Álvaro, muchas gracias. Venga. Como siempre, nos has instruido nuevamente en el mundo del automovilismo y te esperamos para dentro de dos semanas. ¿Eh? Venga, vale. Muchas gracias. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.